Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Marcos. Soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders aquí en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año. Acabamos de terminar el libro de Segundo de Crónicas y vamos a comenzar el libro de Ersas. So, vamos al primer capítulo, Ersa número 1. En el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén de esta en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare los hombres de su lugar, ayúdenlo con plata y oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa profecía la vemos en Jeremías 29:10, cuando dijo: Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volverlos a este lugar. So, están en cautiverio ahorita porque el Babilonia es el que los toma en cautiverio. Pero después el Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. Y vamos a ver cómo pasa eso. En Daniel vemos eso cuando el rey ve la escritura en el disculpe, la escritura en la pared. Vamos a seguir leyendo. Entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todos los que estaban en sus alrededores corroboraron las manos de ellos con vasos y platos de oro, con bienes ganados y con cosas preciosas, además de los que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro de Persia por mano de Mitdatres el tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebsar, príncipe de Judá. Y si vamos, se acuerdan en Segunda de Reyes 24:13, o en Segunda de Crónicas 36, al último, cuando también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la arca de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Ese es cuando conquista Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 vasos. Todos los vasos de oro y de plata fueron con 5400. Todos los hizo llevar Sedabar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vamos al otro. Capítulo 2. Y estos son los hijos de la providencia que subieron de la cautividad, de la transmigración de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y de Judá, cada uno a su ciudad. Acuérdense que estos son 70 años después del cautiverio. Dice aquí: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefarías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paramor, de los hijos de Jesús y de Job, 2812. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Zacai, 770. Los hijos de Bani, 742. Los hijos de Bai, 623. Los hijos de Asgar. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Basai, 320. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Hasum, 223. los hijos de Gibar 95, los hijos de Belén 123, los varones de Nofata 56, los varones de Anatol 128, los hijos de Amarbel 42, los hijos de Corín, Jearim, Sifera, a los varones de Betel y Ahí 223, los hijos de Nebo 52, los hijos de Mabis 156, los hijos del otro Elán 1254, los hijos de Harim 320, los hijos de Lot, Abid y Ono 725, los hijos de Jericó 345, los hijos de Senate 3730, los sacerdotes, los hijos de Jedais de la casa de Jehú 973, los hijos de Imer 1052, los hijos de Safur 1247, los hijos de Eladín 1700, los levitas, los hijos de Jesúa y Camil, de los hijos de Obdías 74, los cantores, los hijos de Asaf 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Atel, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Gita, los hijos de Sobail, todos 139, los sirvientes del templo, los hijos de Shiva, los hijos de Hasufa, los hijos de Tamol, los hijos de Keros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agata, los hijos de Acub, los hijos de Acar, los hijos de Samai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Ganán, los hijos de Reinal, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazal, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besais, los hijos de Asna, los hijos de Merún, los hijos de Nufín, los hijos de Baruc, los hijos de Jacufa, los hijos de Hamur, los hijos de Balsul, los hijos de Medida, los hijos de Harza, los hijos de Barcos, los hijos de Sisarra, los hijos de Tema, los hijos de Nasi, los hijos de Hatifa, los hijos de los sirvientes de Salomón, los hijos de Sofai, los hijos de Sofai, los hijos de Peruda, los hijos de Lala, los hijos de Dalcón, los hijos de Guillén, los hijos de Cefatis, los hijos de Talil, los hijos de Pelhadín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijo de los siervos de Salomón 392. Y estos fueron los que subieron de él: Telamela, Gelal, Kerún, Adán y Mer, los cuales no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Lais, los hijos de Tobías, los hijos de Necopa 652. En este tiempo los era bien importante, ellos tenían su descendencia y siempre escrita su descendencia, porque era necesario que probar que Jesucristo, Dios lo había planeado todo para que Jesucristo tuviera su descendencia y se pudiera uno ir hasta la casa de David, como le había prometido Dios, que no le faltaría un rey en el trono. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abais, los hijos de Cos, los hijos de Barli, el cual tomó esposa de las hijas de Barsili, Galita, y fue llamado el nombre de ellas. Estos buscaron un registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el Tirsa les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con un Urín y Tumín. Hay algo bien interesante aquí en Éxodos 28:30. Urín y Turín, que significa el nombre luz y perfección. Algunos de los sacerdotes tampoco pudieron probar su descendencia y que eran sus antepasados, o los excluyeron. Vamos a seguir leyendo. Y cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, se reunió el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josafat, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus bases, aunque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron solo el holocausto a Jehová, holocausto a la mañana y en la tarde. En este tiempo, dice que tenían miedo porque no tenían muros alrededor de las ciudades, o estaban a lo abierto, y en ese tiempo los muros protegían a la ciudad. Y como traían posesiones, la gente de alrededor se daba cuenta y los iba y los invadía. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, como está escrito en los holocaustos, cada día por cuenta conforme a lo establecido cada día. Y además de esto, el holocausto continuo y las nu nuevas nubes, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzó a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. Eso es en el séptimo mes. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, aceite, y a los sidonios y tirios para que trajeresen madera de cedro del Líbano por el mar de Joppe, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dios usa un rey mundano, Ciro, que no es de la tribu de Israel, pero él es el que Dios lo comanda, y vamos a ver eso más adelante en Isaías. Y en el año segunda de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Josobabel, hijo de Sataniel, y Jesús, hijo de Sodac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba que tuviesen cargo de la obra de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Camil y sus hijos, hijos de Judá, como solo nombre, asistían para dar prisa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Henadoc, los hijos y hermanos de los levitas. Y en cuanto a los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Afar, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y decían: porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y los levitas, de las cabezas de los padres ancianos que habían visto la primera casa, al ver que se echaban los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lo lejos. Aquí vemos cómo están poniendo los cimientos del templo. Y dice que los sacerdotes alababan a Dios, y lo bonito que dice es que la misericordia de Dios dura para siempre, porque desde el momento que esta gente comenzó a construir el templo, ellos sabían que era por parte de Dios que lo estaban haciendo, y la misericordia que Dios había tenido de 70 años los había liberado. Y dice aquí que algunos lloraban porque veían lo que estaban haciendo. Y los ancianos lloraban porque los ancianos habían podido ver la gloria del templo de Salomón y el templo de los hijos de Salomón, y ellos veían lo que estaban haciendo, y ellos decían, pues estaban llorando de, ¿cómo se dice eso? Como de, no de angustia, pero como de melancolía por lo que ellos habían visto. Y los jóvenes estaban alegres. La gente, los jóvenes, más jóvenes que nunca habían visto el templo, estaban como que ese era el mejor templo que ellos habían visto en el mundo. Vemos como la misericordia de Dios. Hasta esta lectura es bien corta. Estamos leyendo el libro de Ersa, y está bien corta, pero hasta aquí los dejo. Y visiten nuestro website. Visite el website, escríbanos si tiene tiempo. MAWMinistries.com, o el PO Box 1202, Tustin, California 9292781 92 7 8 1. So, si tiene, si Dios le da un poquito de tiempo, escríbanos para saber cómo estamos haciendo y ore por nosotros mucho para que Dios nos bendiga y para que lo bendiga a usted también. So, may God bless you. And if you have a little time, please send us an email. My email is MAW Ministries, Marcos at MAWMinistries.com. Check out our website, MAWMinistries.com. And don't give up. We're gonna read the Bible in 1 year. So just keep on doing it. And even if you don't listen to it, just pick up the Bible and read it. Read the text of God, because you know that's where God has planned everything now for your life. You'll find every question you have for you know, for whatever you're going through right now, you'll find it in the Bible, because most likely somebody else already went through it, and then it's in the Bible. So, and if it's not, God will take you to places where you can find, you know, the things that you would need. Not the sometimes sometimes God will use other people too, and they'll probably tell you about the things they went through and how the Bible helped them. So may God bless you, and send us an email.